El huevo de Troya. La historia literática apenas si registra este asunto mitológico sucedido en nuestras grisáceas márgenes. La imprenta El Timón, bar navegante en las inmediaciones de Avenida General Flores, decidió una buena noche entre sus tripulantes, alcoholes, conversas, etc., contrabandear sobre nuestras existenciales playas un huevo. Un huevo. Un caballo de Troya dentro de los castizos muros de nuestras letras. Fue el comienzo de aquella era avícola cuando muchos quisieron aprender a volar. Ponga un huevo en su futuro, inicie la era avícola. 1, 1, 9, 9, 6, 8, 9, 9. 20 años antes y después. Un contexto sin memoria. Un contexto siquiera opuesto al de hoy. Era el año 1966. Un grupejo de pintorzuelos aceleraron la suela de las rotativas y afinaron la puntería de sus bolígrafos para diagnosticar. La cultura en estos momentos es un inmenso paralítico que espera el tratamiento antipoliomielítico que lo rehabilite para ser lo que siempre fue, unidad integradora de las comunidades. El tratamiento es largo, será necesario un gran esfuerzo, una voluntad de ángel, una serenidad consciente y una estrategia perfecta. Tenemos el cuadro clínico, conocemos la posología. Eran parte de ese pollito revoltoso cuyas paticas introducían suelo americano y sueños internacionales en nuestra mansa aldea chaná, diría el Tlacofresi. Romper tal cascarón precisaba bastante coraje. Quizás también por eso dieron en llamar a su revista y editorial Los huevos del plata. Los huevos del plata. Empollaron en nuestra iconografía culturosa buena parte de la rebeldía estética y de la otra que reurgía y gorgoraba desde California hasta Tierra del Fuego. Digámoslo así. La recepción estética de lo nuevo, ruptural o experimental en nuestro país permaneció atada a una axiología conservadora que, dictadura mediante, profundizó en la actualidad sus rasgos. En 1985, todavía, el poeta tautológico Eduardo Milán, venido de México, dijo una verdad: en el Uruguay todo se supera, pero nada se desarrolla. Hipercrítica intelectualista mediante, no pudimos dejar de ser recatados hasta el temor, serios hasta la tristeza, académicos hasta la autocensura, amortiguados hasta la mediocridad, sabiondos hasta el inmovilismo. Quizás por eso hoy nos falla la memoria. El manido asunto de qué está primero, loco, para el cambio, si la estructura o la superestructura. ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? El huevo, paridor de nuevas formas, no era para algunos jóvenes sesentistas una reliquia de futuro a embollar largamente hasta que la gallina socializara el establo. Estos novísimos del 60, de finales del 60, que Ángel Rama llamó generación de la acción y metió a este sector ovíparo en la parte malditista, había iniciado una respuesta de trazos vanguardistas, formando parte de un fresco artístico, policromático, etcétera, etcétera, que hasta hoy la historia literaria uruguaya no ha integrado. Los irresponsables de toda esta revista y esta editorial demostraron con sus rescates conocer el frágil y menoscabado pasado experimental de nuestra década del 20. Paralelamente fueron descubriendo las nuevas alternativas que el arte de aquella década vomitaba sobre lo que se llamaba el establishment. 20 años después, Diego apenas había nacido. Los removedores del 80, si es que existen, quizás precisen o no conocer ese antes como antecedente nutritivo, no como nostalgia. Y esta es una de las explicaciones de la reedición que Ediciones de Uno hace del título tan significativo, Los Horizontes Abiertos. El primero en salir de aquel blanco cero fue un efebo, un adelantado en el desorden de los sentidos. A las cartas del tal Rimbaud siguieron los escritos políticos de un sádico marqués, y ya en el número 12, la docena de huevos, celebró el centenario maldolor de nuestra poesía que nunca se animó definitivamente a reconocer el otro lado de su razón, o sea, la cara de su locura, en aquel niño Isidoro que, como dijo Bardanca un día, transitara reñas de gallos en el cerro haciendo gala del título francés. A tales malditismos, el huevo insistió en deflorar la realidad. Surrealizaron traducciones de tipo llamados Artaud, Breton, Char, Rigaud. No satisfechos, hicieron la primera publicación oriental de un aullido, inyectando sospechosos nombres foráneos como hipsters o picnics, que se arrastraban con sus barbas narcóticas camufladas en lentes trisexuales, respondiendo al nombre de Ginsberg en medio de un corso de espaguetis o ferlinguetis. No sé en realidad cuál es el nombre ni cómo se escribe. Cuando el movimiento del huevo fue un poco estridente, se pusieron vanguardistas en serio y publicaron poesía cinética. Popper, Gomringer, Nikuni, Bori. Espacialismo. Gers, Garnier, Zita, Blaine y enormidad de gringada que, por suerte, colectores culturales mediante, no han contaminado aún nuestra puta radiónica. Y algunas sorpresas vernáculas. Fueron al rescate de Alfredo Mario Ferreiro, que en 1927 había logrado tragarse el autobús que iba delante de él en la Vanguard, y 3 años después seguía rogando que por favor no le dieran la mano, que él no quería bajarse de aquellas travesías, como lo había hecho su compinche Sara Ley al abandonar el Palacio Sal. Justamente los Hachepientos supieron rescatar el mejor resultado de los encuentros de arte con H. ateniense, que se llevaron a cabo en el hall de tamaño edificio. Hicieron gala de Aliberti Liquida, exponiendo su creatividad antipoética, paródica, tipográfica, por supuesto hasta hoy silenciada en los archivos sin manchas de nuestra literatura. Lo demás no importa, todo lo demás que hicieron no importa. Publicaron un libro que llamó Gelatina, de un tal Mario Guerrero, el primero que publicó este individuo, unos monjos y canciones de protesta de un tal Buscaglia, que me dijeron que tiene patas cortas y que todo lo que hizo después, musicación, canciones contra la siesta y una tal Eleanor Rugby, que suena foráneo, conservó siempre ese tufo como irreverente, ¿no?, del espíritu hachepiento. Los primeros poemas de un tal Altesor y de otro Echavarren Welker, que por algo todavía estarán en el exilio, digo yo. Y de un tipo que se murió sin pena y sin gloria, como corresponde a todo poeta, más y su uruguayo, que se llamaba Medisa, creo. Después siguieron contextos de un tal, de un apellido, de un músico con apellido musical que se llamó Ituriberri, y otros que no han pasado en nuestra sabia historia, como Néstor Curbel y Rubén Canalenstein. Un argentinito que se llamaba Undiano. Bueno, en definitiva, todos materiales muy, muy desbocados, ¿no? Sin contar eso que algún pseudo crítico llama pomposamente la prehistoria de un tal Demente o Clemente Padrino. Bueno, pero todavía no está. Los horizontes abiertos es un texto que se me dio por llamarlo fronterizo. Apertura y cierre. Entre el primer poemario, La calle, inencontrable, y Los horizontes abiertos, de 1969, Clemente Padín diseminó en revistas de todo el mundo, desde Chile hasta Japón, una buena cantidad de textos que en su conjunto forman parte de lo que podríamos llamar su prehistoria. En tal sentido, este libro es la culminación, el fragollo tibio de todas las palabras, dice el primer texto, de una etapa estética cimbriante, ondulatoria, en lo personal y lo colectivo, por la que su lenguaje fue atravesando. El poemario original cerraba con frase del Che: hasta la victoria siempre. La vida del Che, su historia, comenzaba a ser definitivamente mito a partir del 8 de octubre de 1967. Ese mismo día, Padín cumplía 28 años. Es el 8 de octubre de 1939. Ese verso, entonces, hasta la victoria siempre, siempre, no chinito, duplica entonces sus significados. Es el reencuentro futuro con el Che en la utopía revolucionaria. Es la despedida del poeta de su prehistoria en el uso de la comunicación eminentemente verbal. Y también es su apertura a otras utopías expresivas en el campo del arte. Muerte, nacimiento y renacimiento fundidos en fechas y proyectos que empiezan, prosiguen o culminan simultáneamente ese 8 de octubre. El trayecto posterior de Padín está inscrito en la historia del post-arte y es tan atractivo como complejo y desborda nuestro objetivo puntual. Solo diremos que en su etapa inmediata posterior está anunciada en el original de Los huevos del Plata del año 69 con la inclusión en la tapa de un texto 3 firmado 68 perteneciente a los poemas visuales no semánticos llamados Signografías y Textos, que son del 70 y es lo que todavía conserva la tapa, ahora un poco cambiado por el diseño de Álvaro Escoci. Clave abierta. B. El libro está cuidadosa y numéricamente, y quizás distraídamente, estructurado. El 7, cifra de la creación, rige con diversos significados, la matriz de toda la propuesta. Por un lado corresponde al simbolismo del cielo sobre la tierra, cirlo mediante, lo que obviamente desemboca en la figura del horizonte. Título adoptado. 7 son los poemas que integran el original, porque ahora se integra Descubrimiento del Fuego, que es lo que acaba de suceder antes de que yo leyera esto, que es una forma de epílogo fronterizo preanunciatorio del salto a la poesía visual fónica, cuyas influencias reconocidas por el autor serían Cummings y el más cercano Gombringer, representando las influencias y carteos que en aquel momento tenía Padín con Gombringer especialmente. El 7, por supuesto, representa las 6 direcciones del espacio más el centro. Es justamente el poema central, 4 en la serie, el que recrea una leyenda zen budista, los 10 cuadros de la domesticación de la vaca. La acción representa el control o domesticación de los impulsos inconscientes aplicado al paulatino emblanquecimiento de la vaca. Por un lado, Padín redujo los 10 cuadros, 10 es el número místico oriental, a 7, número de la creación occidental, y reforzó entonces en el discurso central el número completo de la unidad del libro. Por otro lado, la vaca representará no solo la exploración del control mental antedicho, en un plano místico psicológico, sino que promueve el Padín un aterrizaje evocatorio al paisaje campero de la zona este del país, Las Canas, sin duda, el norte de Rocha, donde Padín nació y creció. Allí están la fauna, la flora, el clima, y a mi entender se logra, a nivel de lenguaje, el más atractivo de los usos neobarrocos de este libro. Es una especie de gauchesca barroca, impregnada de ritmos e imágenes sensoriales, que convierten al poema en un antecedente de similares apuestas que el neobarroco argentino, también inconscientemente, viene atravesando desde Leónidas Lamborghini hasta el actual Néstor Parlonga. Padín, que el otro día me dijo que no sabía lo que era el neobarroco, y bueno, hablamos así formalmente de cómo arrancaba de Lezama, me dijo que en este momento que él escribió este poema, un poco a pedido de Lebrero, creo que era, que atendía su librería, estaba leyendo simultáneamente a el Ulises de Joyce y a Lezama Lima. Final, C, antropofagia polifónica. La velocidad, solo en apariencia automática de los horizontes abiertos, su furia ventisquera prolífera en neologismos, anacronismos, jergas populares y cultas, su expresionismo, quizás fatigoso en el uso de la hipérbole, las estructuras polifórmicas, el uso de un naciente neobarroco aplicado a una temática de implicancias sociales, la presencia metafísica de Blake junto a la emblemática revolucionaria del Che, estas y otras líneas de encuentro y fuga hacen de esta propuesta, en mi humilde opinión personal, una de las pocas carnavalizaciones que existen en el discurso poético entre nosotros. Cuando digo carnavalizaciones, me refiero a una aventura consciente de recuperación de la poiesis, orientada a un arte total a través de la puesta en funcionamiento de una creatividad desplegada, abierta